Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Escuche bien, dice que Dios formó. Formó significa que Él usó sus manos para formar al hombre. Él lo creó con sus manos. Fíjese, hechura de sus manos, dice la Biblia, que somos hechuras de las manos de Dios. Y preste mucha atención, hermano, porque si usted me presta atención, puede ser que hoy, este día, usted tome la vida de una forma más correcta y salga de su mente la forma equivocada que tenemos de vivir en esta tierra. Escuche bien, Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Oiga, fue el hombre un ser viviente. En otra escritura dice: y fue el hombre una alma viviente. Oiga, una alma viviente. Ahora, amados hermanos, su alma es una alma de incalculable valor. Quiero que vaya poniendo atención. Usted, hermano, su alma nunca dejará de existir jamás. Usted es eterno y para siempre. Mire la forma que Dios nos creó. Nos creó, hermano, mortales, o sea, en una tierra. Pero en sí nosotros somos, hermano, como Dios. No somos Dios, somos semejanza. Por eso dice, igual a Dios en partes, no en poder. El único poderoso es Dios, amén. Pero el alma es eterna. Fíjese, hermano, usted nunca dejará de existir. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Por esa razón, el alma, hermano, es el ser interior de nosotros. Mucha gente, hermano, dice: yo tengo un alma. Todos decimos: yo tengo un alma. Pero la verdadera realidad es que usted no tiene una alma, usted tiene un cuerpo, porque usted es un alma. Escuche bien, usted no puede decir: yo tengo una alma, porque sería como poner al cuerpo por primer lugar. Y el cuerpo no está en primer lugar, sino que está en segundo lugar. Nosotros somos una alma viviente, dice la Biblia. Somos una alma viviente. Entonces, nosotros, amados hermanos, no es que tenemos una alma, sino que tenemos un cuerpo. Un cuerpo donde nosotros vivimos. O sea, yo soy una alma y yo vivo en este cuerpo. A mí me tocó este cuerpo. A usted le tocó el cuerpo que usted tiene. Pero en sí, la gente lo mal interpreta, porque de esa forma le pone más importancia al cuerpo y deja por último al alma. Por eso cuida más al cuerpo y descuida más el alma. Porque nosotros vivimos y pensamos al revés. En pocas palabras, lamentablemente tenemos un cuerpo. Un cuerpo, amados hermanos, que realmente este cuerpo, hermanos, se opone a la voluntad de Dios. El cuerpo es el que se opone a que usted busque de Dios. El cuerpo no es el alma, hermano. El alma quiere alabar a Dios. El alma quiere glorificar a Dios. El alma gime dentro de nosotros. Gime significa, hermano, con gemidos, con dolor, porque el cuerpo no quiere que el alma se goce en la presencia de Dios. Entonces, amados hermanos, la Biblia llama a nuestro cuerpo una morada. Fíjese, nosotros prácticamente, lo que yo quiero que usted piense en este día es el alma. El enfoque es el alma. Nosotros no tenemos un alma. Nosotros somos una alma y lo que tenemos es un cuerpo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1, ponga algo en Génesis, porque ahorita vamos a regresar a Génesis, y vaya hacia Corintios, a 2 de Corintios. Vamos a tratar de ir un poquito rápido para que no nos entretengamos mucho. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1, cuando usted lo tenga, solamente grite amén. Y si no, búsquelo, y en lo que yo lo leo, usted lo encuentra. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1 dice, lo tenemos. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, hablando del cuerpo, tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dese cuenta, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, o sea, ¿qué es lo que se va a deshacer? ¿El alma? No, es el cuerpo. El alma no se puede deshacer. El alma es eterna, es creada para vivir por una eternidad completa. Entonces lo que se deshace es el cuerpo. Cuando usted muere, lo que muere suyo no es el alma. Lo que muere de usted es el cuerpo. Es el cuerpo, pero el alma sigue viva. Ahora déjeme decirle una cosa. Si nosotros supiéramos el valor del alma, no la descuidáramos como la descuidamos. Si nosotros supiéramos verdaderamente el valor del alma, nosotros no viviéramos la vida tan tranquila como la vivimos. Porque muchos de nosotros nos enfocamos más en cómo luce nuestro cuerpo y descuidamos cómo luce nuestra alma. Fíjese, hermano, yo quisiera ver mi alma feliz todo el tiempo, pero el cuerpo mío se opone a que mi alma encuentre esa felicidad. Amén, hermanos. Siempre el cuerpo se opone. No voy a la iglesia hoy, hoy no quiero ir, voy otro día. El cuerpo siempre se opone a que el alma esté gozándose en la presencia de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que en esta tierra tenemos una morada terrestre. Ahí dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. ¿Cómo es la morada, hermanos? Eterna en los cielos. Hablando acerca del alma, que al morir nosotros, esta morada terrestre se deshace. ¿Cuál es el problema? Dice el apóstol. De todos modos, después de salir de este cuerpo, nosotros tenemos una morada mejor, un edificio, no una casita. Aquí lo que tiene esto es una casita. Y muchos no queremos salir de la casita, hermano. Nos estamos muriendo y hasta nos afligimos. Y ay, no me quiero morir. Y ayúdame, Señor. Si supieras lo que te espera después de esa casita fea que tienes. Si supieras lo que te está esperando, un edificio. Dirías, no, yo que no me quería deshacer de esa casa, hombre. Ya se me andaba cayendo el techo. Ya se llovía por todos lados. Pero como no saben lo que espera, por eso es que Dios nos veló el entendimiento, nos cegó el entendimiento para que no pudiéramos ver lo espiritual. Lo real no es lo que vemos, lo real es lo que no se mira. Las cosas que se ven fueron hechas por cosas que no se miraban. ¿Sí me entiende? O sea, lo espiritual es lo verdadero de nosotros. Lo terrenal, hermano, nos detiene de alcanzar a ver las cosas que Dios tiene para nosotros. Si Dios te dejara ver lo que Él tiene preparado para ti, hermano, aquí se abre a las 10 de la mañana, tú estuvieras a las 8 de la mañana. Porque dijeras, santo Dios, si eso es lo que me espera, yo quiero estar ahí. Pero como no lo podemos ver, no le prestamos atención, no le ponemos importancia. Y el apóstol Pablo nos da un ejemplo de lo que significa el alma. Estamos en una morada terrestre, dice. Entonces el tabernáculo, que es el alma, son cosas de la tierra. Amén, hermanos. Son cosas de la tierra. Vuelvo, le repito, el cuerpo es cosas de la tierra. El alma es cosas del cielo. Dios, con quien va a tratar el día que tú te presentes, va a ser con tu alma, no con tu cuerpo. Dios no tiene nada que ver con ese cuerpo chuco, hermano. Fíjense que en una ocasión un hombre se murió y cuando fue al cielo vio la gloria de Dios y lo que Dios le mostró. Y cuando le dijo, pero todavía no es hora, hijo, tienes que regresar. Y cuando iba a regresar y miró su cuerpo tendido, le dijo, Señor, ¿y dónde me vas a meter? Ahí en ese cuerpo. No, Señor, en eso está sucio, está asqueroso, yo no quiero entrar ahí. Ese ha sido siempre tu cuerpo. Siempre ha sido tu morada, ahí has vivido todo el tiempo. Pero Señor, tan sucio, mira cómo estoy, resplandeciente, limpio, Señor, puro. Y me vas a meter en esa cosa. Y le dice, esa cosa siempre ha sido lo que tú siempre has cuidado en la tierra. Fíjese qué terrible, hermano. Nosotros nos preocupamos tanto por la carne que descuidamos mucho el alma. A todo esto, hermano, ¿cuántos nos estamos gozando? ¿Cuántos estamos aprendiendo? Denle un aplauso al Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Sabe, hermanos? La palabra de Dios, vamos a leerla una vez más. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, escuche bien, este tabernáculo, amén, hermanos, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí es donde cabe de recalcarle a esa gente que cree que nosotros vamos a vivir en la tierra. Aquí dice la Biblia que la morada no es en la tierra. Dios no nos preparó una morada en la tierra para quedarnos en la tierra. La morada que Dios me preparó fue en los cielos, para vivir con Él por una eternidad en los cielos. Amén, hermanos. Entonces yo no voy a vivir en la tierra. Muchos se preparan para vivir en la tierra como que fueran a vivir toda la vida. No es en la tierra que te tienes que preparar, es en los cielos. Amén, hermanos. Ahí el apóstol Pablo nos enfoca de una manera espiritual lo que sigue después de este cuerpo. Amén, hermanos. Y lo que sigue es algo poderoso, algo que verdaderamente vale la pena cuidarlo. Ahora escuchen Mateo 4. Véngase a Mateo capítulo 4. La morada terrestre, esa se va a deteriorar, dice. Se va a deshacer un día. Oiga, hermano, se va a deshacer un día. Se va a deteriorar significa te vas a hacer viejito. Te vas a volver viejito. Y la casa viejita, viejita, se va casi cayendo, hermano. Toda flojita se está poniendo. Un día nos vamos a envejecer. Un día nos vamos a ir de esta tierra. Entonces no te preocupes tanto, hermano, por vivir en la tierra. Mire, cuando Cristo murió, Él antes de morir dijo: las zorras tienen su madriguera, los pájaros tienen su nido, y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Cuando Él murió, la gente decía: hombre, ese era tu maestro, ¿sí? Mira, tan pobre que era, que ni un sepulcro donde lo enterraran tuviera. Antes todo el mundo tenía sepulcros. Todo el mundo tenía sepulcros. Cuando morían decía: y lo enterraron a la par de su padre, y lo enterraron a la par de su esposo, y lo enterraron. Todos tenían sepulcros. Jesús no tenía sepulcro. Y usted dirá: pero ¿por qué? ¿Era porque era pobre? No, porque Él no tenía planeado quedarse en la tierra, hermano. ¿Para qué quería un sepulcro si solo lo iba a usar 3 días? Eso es como tirar el dinero de por puro gusto. Dice: no, si yo no pienso quedarme en la tierra, mi morada está en el reino de los cielos. Es allá arriba donde yo iré, y donde yo estaré, vosotros también estarán. Dele ese aplauso al Señor. Amén, hermano. Entonces fíjese esto: el alma, el valor de una alma, escuche bien, el precio de una alma. Amados hermanos, si verdaderamente nosotros tuviéramos, supiéramos cuánto vale una alma, no hiciéramos con nuestra alma lo que hacemos hasta el día de hoy. Su alma vale más que todas las escuelas, que todos los edificios y que todos los negocios juntos de todo el mundo, no de Estados Unidos, del mundo entero, es más valiosa su alma. Su alma vale más que todas las perlas preciosas, que las gemas, que las perlas, que el oro y que los diamantes y que todo lo que usted se puede imaginar. Vale más todavía su alma. Su alma vale más que todas las estrellas y los planetas juntos. Vale más su alma todavía. Porque si no valiera su alma, Satanás nunca se interesara en nuestras vidas. Alguien que no, que sabe que eso no vale, no le va a interesar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Usted compraría algo que no sirve? ¿Usted anduviera preocupado por obtener algo que no vale nada? No. Ahora, cuando usted anda detrás de algo es porque sabe que eso tiene valor. Y la Biblia dice que el diablo anda detrás como león. ¿Por qué anda detrás? Porque sabe que el alma suya y la mía vale mucho. Mire que, ¿cuánto vale el alma? Que cuando Cristo estaba en la tierra, el diablo le ofreció por el alma. En Mateo 4:7 dice esto, dice la palabra: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Oiga, le ofreció. Ofrecer es como quien dice, le quería cambiar cosas de la tierra por su alma. Hermano, todo aquel que adora al diablo, que se postra ante el diablo, está esclavo del diablo, le pertenece al diablo. Pero nosotros no nos hincamos ante otro que no sea el Dios de los cielos. Amén, hermano. Yo no tengo nada que ver con Satanás, porque mi alma está escondida en Cristo, dice la Biblia. Mi alma es de Dios. Él es mi dueño, Él es mi creador. Él es el que me formó. Él es el que sopló en mí aliento de vida para que yo fuera una alma viviente aquí en la tierra. Satanás le muestra gente, hermano, personas que voluntariamente venden su alma, fíjese, hermano, por obtener fama, amor, fortuna, dinero. Voluntariamente, nadie le puso un cuchillo. Solo le dijeron: mira, ¿quieres ser famoso? ¿Sí? Véndele el alma al diablo. Si tú le vendes el alma al diablo, tú vas a obtener en esta tierra fama, fortuna y muchas cosas. Estuve viendo todos los artistas que le vendieron, y lo dicen en las entrevistas: los Rolling Stones, Shakira, Daddy Yankee, toda esa gente, hermano. Lady Gaga, creo que se llama esa mujer. Fíjese, estas personas, hermano, hicieron un trato, un pacto con el diablo. Hay muchos cantantes, hermano, que ni los conozco yo, pero la gente los conoce. Snoop Dogg, vi la entrevista de él diciendo que él le había entregado su vida al diablo. John Lennon, de los Beatles, también otra persona que le entregó su alma al diablo, amados hermanos. Reggaetoneros, casi todos. Y esa me llamó mucho la atención, que Lady Gaga, en uno de sus conciertos, fíjese, hermano, dice que estaba completamente, no cabía el gentío. ¿Y qué pasó? Ella, llegando al concierto, vio que fuera del concierto estaba un hombre con un gran cartel que decía: si tú no amas a Dios, irás al infierno. Eso era todo lo que decía. Y dice que Lady Gaga, ella, como estaba viendo yo, lo que ella decía en el concierto, dice, y yo me puse a pensar, dijo ella, o sea que si yo no amo a Dios, voy a ir al infierno. Entonces me fui y me acerqué a donde ese hombre. Dije yo, este es un loquito que anda ahí en la calle. Y me le acerqué y le dije: bueno, ¿y usted por qué dice que si yo no amo a Dios? ¿Usted cómo sabe que yo no lo amo? Y le dice: ¿sabe usted quién soy yo? Y dice que le dijo el hombre: no sé ni me interesa saber quién eres tú. Yo soy Lady Gaga. No me importa quién seas tú. Lo que tú necesitas es a Cristo en el corazón, dice que le di. Porque de nada te sirve este gentil. Y dijo esta mujer: o sea que si yo no amo a Dios, yo iré al infierno. Sí, dice, eso dice la Biblia. Y dice que ella le dijo al predicador: pues dile a tu Dios que abra bien el infierno, porque yo con todos aquellos que me escuchan iremos al infierno. Fíjese lo que le dijo. Yo, dice, con todos aquellos que me escuchan iremos al infierno. Lady Gaga, no sé ni quién es, nunca he oído una canción de esa mujer. Lo que yo vi fue, hermano, la entrevista. Si usted anda oyendo a Lady Gaga, prepárese, porque usted también va para el infierno. Eso fue lo que ella dijo: yo con todos aquellos que me siguen, con todos aquellos que me escuchan, iremos juntamente al infierno. Dile a tu Dios que abra bien el infierno, porque para allá vamos. Fíjese, hermano, qué terrible. Que el Señor reprenda al diablo. Dije que el Señor reprenda al diablo. Amén, hermanos. Irán ellos, porque yo voy para el cielo, hermanos. Yo voy con Cristo. ¿Cuántos nos vamos con Cristo, hermano? ¿Cuántos nos vamos con Cristo? Bendito sea su nombre. Cambiar el alma eterna por unos cuantos años de fama, ¿sería un trato lógico, hermanos? Es como que usted cambie su bicicleta, como que usted cambie su carro por una bicicleta. Fíjese, hermano, como que usted cambie su casa por una casita de perro. Sería algo ilógico. Cambiar mi alma eterna, que es para toda la eternidad, por unos años de fama, por unos aplausos de la gente, hermano. Fíjese, yo no haría eso. Ahora, gente lo hace porque llega el momento que Satanás los bloquea, como los tiene bien agarrados, y los hace ver que ellos están queriendo la fama y todo, y no obtienen nada. Y miran los grandes artistas, ellos sueñan en ser igual que los artistas, y dicen: yo quiero. Se le acerca al productor y le dice: es fácil, sabías que fulano de tal no era nadie, y míralo ahora, y yo sé cómo hacerlo. ¿Cómo puedes tú llegar a ser de esa forma, de esa calidad? ¿Y cómo? Ah, tú ven a esta reunión que nosotros tenemos tal día, y ese día te diremos cómo vas a ser famosa o famoso. Fíjese, hermano, que me metí al internet y busqué cómo hacer un pacto con el diablo. Ahora escúcheme esto, hermanos. Yo no crea que me chupo el dedo. El hecho que yo lea eso no quiere decir que yo voy a ser tan tonto de traerle todo exactamente como dice ahí. Yo tengo que saltarme cosas que están muy fuertes y tengo que traerle nomás para que usted sepa cómo es eso. Ahora fíjese esto, amados hermanos. ¿Con qué propósito no lo escribí todo? Porque no soy tonto. Aquí entre nosotros hay gente espiritual, pero me duele decirle que también hay gente que no es espiritual. Entonces no va a ser que es alguien chamucado de aquí en vez de salir bendecido. Pero escuche nada más un poquito de lo que es entregarle su alma al diablo. Dice aquí: oración a Satanás. Fíjese que el Señor lo reprende. El día 1 de noviembre a las 12 de la noche y el 25 de diciembre a las 12 de la noche, Dios sabe que no le miento, son los dos días especiales para Satanás. El 25, yo no lo sabía. Se lo digo delante de Dios, mire. Dios sabe que no le miento. El 25 de diciembre, ¿qué celebrarán el 25 de diciembre? No sé. Y el 1 de noviembre, no sé qué celebrarán. A lo mejor usted sabe. Usted sigue escuchando. Dice: a las 12 de la noche, enciérrate en una habitación. Tiene que estar toda cubierta de paños negros, pintada de negro. Y tendrá por único mueble, una mesa de 3 pies. Esto tiene como 4 pies. Una mesa de 3 pies es como por aquí. Porque tiene que estar usted hincado. Ahora escuche esto. Estará cubierta de paños negros. Y tendrá por único mueble una mesa de 3 pies. En la mesa colocarás 2 velas. A aquellos que les gusta prender velas, aquí les va esto. Prenderás 2 velas. Y una calavera, un cráneo humano tiene que estar ahí. Tendrás que asegurarte que el cráneo no sea de un cristiano. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Porque Satanás no tiene nada que ver con los cristianos. Aún muertos no tiene nada que ver con un cristiano. Ahora fíjese esto, hermano, de una persona cristiana. Y pondrás la mano derecha sobre el cráneo y dices estas palabras. Oiga, ahí fue donde le recorté mucho. Rey de los infiernos, hoy una oración. Poderoso Señor, a quien el mundo rinde culto. Satanás, mi rey, que el Señor lo reprenda. Soy tuyo y quiero ser tuyo, dice esta oración. Vuelve a repetir: Satanás, mi rey, soy tuyo y soy tu esclavo. Escuche bien. Entonces, amados hermanos, hasta ahí le voy a dejar. ¿Para qué le sigo leyendo? Allá con eso, hermano. Ya con eso, porque eso no edifica, ¿sí me entiende? Pero lo que le vengo a decir es que la gente voluntariamente le dice: soy tuyo y quiero ser tuyo. Dice: pondrás un foco, dice, en lo alto, y ese foco estará apagado. Él solo se prenderá, y en el foco saldrá Satanás, y tú le tienes que decir todo lo que necesites. Y le empieza a decir: mire, en California, hermanos, allá en California hay un lugar que se llama San Francisco, donde hay 365 iglesias satánicas, una para cada día. Ahora fíjese, hermano, de esa gente se ha esparcido por todos lados. Donde yo vivía, en Los Ángeles, el manager, hermano, era amigo mío. Era el esposo de la hermana que viene aquí, la Concha. Sí, saben, ¿verdad? Entonces, una vez me dijo: brother, venga, quiero llevarlo. Se acaban de ir unos inquilinos. Y quiero que vea lo que hay ahí adentro. Mira, hermano, cuando yo entré a ese lugar, solo abrí la puerta y yo no entré un cuarto. Yo entré a una cosa donde vive el diablo. Todo era negro, rojo y negro, hermanos. Y habían símbolos satánicos pintados en todos lados. Hermano, yo no sabía, hermano, la magnitud. Nosotros los cristianos ignoramos muchas cosas, hermano. Ignoramos que el mundo se está perdiendo. Nosotros no sabemos el valor de una alma. ¿Por qué Satanás tiene tanto empeño en que la gente se pierda? En que los demonios, hermano, agarren más fuerza. Y nosotros dejamos de orar. Por eso es que Satanás toma control y más fuerza. ¿Por qué Satanás toma control de nuestra familia? Porque los padres no estamos orando. No estamos cubriendo a nuestros hijos con la sangre de Jesucristo. Entonces Satanás se ensancha con nuestra casa, porque nosotros no le marcamos terreno. Si nosotros oráramos como deberíamos de orar, no viéramos lo que nosotros miramos con nuestros hijos, hermano. Ciertamente, lamentablemente, el enemigo conoce el valor del alma. Conoce tanto el valor del alma, amados hermanos, que por el alma es que está él peleando completamente. Él quiere que todos se pierdan, mas sin embargo Dios quiere que todos se salven. Amén, hermanos. Y por eso es que ha puesto a la iglesia, al poder del Nazareno, y a todas las iglesias que predican la salvación, que sigamos predicando, evangelizando, que ganemos almas para la gloria y honra del Señor. Porque nosotros tenemos que entender el valor de un alma. Amén, hermanos. Por eso yo le puse: ¿cuánto vale un alma? Fíjese, hermano, el valor de un alma. ¿Cuánto vale un alma? ¿Quién creó tu alma? Dice la Biblia. Acuérdese que le dije que en Génesis, véngase a Génesis, vamos a ir rapidito, solo se lo voy a leer, el capítulo 2, versículo 7, donde empezamos. Dice aquí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué sopló, hermanos? Y fue el hombre un alma viviente. Amén, hermanos. Fue el hombre un alma viviente. Ahora dice aquí el 7: entonces Jehová Dios formó. ¿Quién lo formó a usted, hermanos? ¿Quién me formó a mí? Entonces, ¿por qué valemos tanto? Primeramente, porque nosotros no nos hizo el carpintero que construyó tu casa. A ti no te hizo el albañil que construyó tu casa en tu país. A ti quien te formó fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él usó sus manos. Él no usó cuchara, pintura. Él usó sus manos. Las manos de Dios me formaron. Dice que en el vientre fui formado, dice Jeremías, y fui oculto de la gente. Nadie sabía cómo me formaste, cómo hiciste. Alguien sabe, dice Jeremías, cómo crecen los huesos dentro del estómago de la mujer. Si en lo que tú estás perdiendo el tiempo y abriendo la boca por otro lado, Dios está trabajando en el vientre de la mujer, haciendo a ese que tienes a la par. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, ahí mismo en Génesis, hermano, capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Oiga, hermano, que casi nada me hicieron a mí, a usted. No nos hicieron a semejanza del mono, como dice Darwin. Ay, somos del mono y venimos del mono. Serán ellos, hermano. Yo no vengo del mono ni soy semejante a un mono. Yo soy semejante al que vive y reina por los siglos de los siglos. El parecido mío es sorprendente al de Dios, hermano. ¿Quiere ver usted cómo es Dios? Échese una mirada aquí. ¿Se está gozando? Así es Dios. Igualito a mí. O mejor dicho, yo soy igualito a Él. Dios es, mire, ¿quieren saber cómo será Dios? Dicen: ay, yo quisiera ver a Dios. Mire para enfrente, hombre. Somos imagen y semejanza. Lo más exacto a Dios es el hombre. Lo más exacto a Dios. Ahí dice en el 1.26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias. ¿Por qué el hombre señorea? Porque es igual a Dios y Dios es Dios poderoso. Entonces el hombre tenía que, si era igual a Dios, tenía que ser poderoso en la tierra. Amén, hermanos. Señoree por las bestias, sobre las bestias, dice aquí, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aleluya. Nos creó para señorear. Nosotros estamos para señorear, no para que nos señoreen. Nadie puede mandar al hombre en la tierra. El único que nos puede mandar es Dios. Satanás no tiene poder sobre el hombre. El único poder que tiene es el que uno mismo le provee a él. Pero si tú no le provees poder a Satanás, él no tiene nada que hacer contigo. No tiene autoridad sobre tu vida. ¿Por qué tenemos tantos problemas en la tierra? Porque el Señor nos puso a señorear sobre la tierra. Pero ¿qué hace el hombre? Mandando cohetes allá al espacio, hermano. El Señor nos pone ahí una membrana. Es una capa de ozono que le llaman, que no deja escapar el aire. Pero cuando nosotros cruzamos esa membrana, la vamos deteriorando, la vamos rompiendo. Por eso es que ahora los rayos del sol penetran más fuerte y hacen más estragos. Y cuando hace frío, hace frío. Porque nosotros mismos, desobedeciendo a Dios, nos hemos señoreado de los astros. Eso le toca a Dios. Dice, tú no sabes las señales de los cielos, dice. Ni te toca a ti entenderlas. Mas sin embargo, nosotros queremos entenderlas, hermano. Queremos, entonces por eso es que el hombre se mete en problemas con Dios. Ahora, volviendo, ¿por qué nosotros valemos tanto, amados hermanos? Efesios capítulo 2, versículo 7 dice que somos hechura suya. No lo busque, hermano. Vamos a ser vigiles. Efesios, solo anótelo si quiere, o si no, compre el CD y ahí va a tener todas las escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 7 dice que somos hechura suya. ¿Qué somos, hermano? Hechura suya. O sea, somos hechura, significa que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, somos hechos con sus manos conforme a su semejanza. Escuche bien. Hay un hombre que se llama Picasso. Este hombre llamado Picasso, hermano, hizo una obra que se llama La Mona Lisa. ¿Usted ha visto la Mona Lisa alguna vez, hermano? Bueno, ahí dice lo que yo leí. Entonces, amados hermanos, este hombre que formó eso dijo: yo lo hice. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Vale millones de dólares. Ahora, fíjese, porque lo hizo un artista, un pintor, amados hermanos. ¿Y por qué ese pintor famoso lo hizo? Vale millones. Y que lo que él hace vale incalculables millones de dólares, solo porque lo hizo un hombre. Ahora, si ese hombre lo que hizo con sus manos, una pintura que está en una pared pegada, hermano, y no se mueve, vale millones de dólares. Usted, si se llega a robar la Mona Lisa, a ese mismo instante, hermano, su casa estaría rodeada de policías. Estuviera helicópteros por todos lados, francotiradores, porque se robó un pedazo de trapo, hermano, que tenían pintado. Hermano, ay, que vale mucho, porque lo hizo fulano de tal. Ya me cambiaron el nombre. Quien lo haya hecho, ¿qué me importa? Amén, hermano. Pero mire el valor incalculable que le dan a un pedazo de papel porque lo pintó un hombre famoso, hermano. ¿Y cuánto? Ah, ¿quién se lo robó? Ay, no, ni lo quiera Dios. Ahora, fíjese que el diablo le roba el alma a la gente y nadie dice nada. Ni se preocupan. Usted, sus hermanos en la carne, se los está llevando el diablo con todo y chancla. Y no dice nada. El alma se la está robando. Hay mucha gente equivocada que cree que porque son buena gente van a ir al cielo. Nadie se gana al cielo por ser buena gente. La misma Biblia dice que tus obras son como trapo de inmundicia. Aquí lo único que salva Aquí lo único que te puede hacer que entres al cielo es que te arrepientas y le entregues tu corazón a Jesucristo y reconozcas públicamente que le has fallado y que le digas: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Fíjese el valor incalculable de un alma. Amén, hermanos. Fíjese, hermano, el valor. ¿Por qué vale tanto esa alma? ¿Por qué es tan valiosa? Es lo que yo me explico. ¿Por qué es tan valiosa? ¿Sabe por qué? Porque no la hizo Picasso ni Da Vinci. ¿Sabe quién la hizo? Cristo Jesús. La hizo Dios. Hermano, ¿por qué vale tanto? Porque ¿quién la formó? ¿Quién le dio vida? ¿Quién sopló? Y sopló Dios. ¿Quién sopló, hermano? Aliento de vida. O sea, dése cuenta por el valor de quien lo formó, es que nosotros somos valientes, valiosos, perdón. Amén, hermanos. Entonces, no diga yo tengo un alma, sino es al revés. Usted tiene un cuerpo. Usted es una alma. Si tú hoy descubrieras el valor de tu alma, no harías con tu alma lo que estás haciendo hasta hoy. La cuidarías. La protegerías. No dejarías que tu cuerpo haga lo que está haciendo con tu alma. Amados hermanos, buscaras más de Dios, te humillaras ante Dios, te pusieras a cuentas todos los días con Dios. Mucha gente cree y siente el cristianismo largo. ¿Sabe por qué? Porque piensan al revés. Gracias a Dios, Dios nos ha dado inteligencia. Yo antes decía: ay, es que Cristo nunca viene, decía. Ay, es que se está tardando. ¿Sabe por qué? Porque yo vivía la vida cristiana como la vive en todo mundo. Pero un día oí un canto que decía: un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Bueno, usted sígala cantando. Pero un día a la vez. Usted viva el cristianismo un día a la vez. Mire, este día cántele, este día lávele, este día ore, este día ayune, este día busque de Dios, este día. Y diciendo: si Dios viene este día, que me halle bien bendecido. Y si se termina el día, bueno, pues no vino ayer, pues este día volvemos a empezar. Y le voy a echar ganas. El día que vivas un día a la vez, te vas a dar cuenta qué bonito es vivir el cristianismo. Te vas a dar cuenta que el cristianismo es el gozo, hermano, del cristiano. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. ¿Con quién se alegró? Con los que decían: a la casa. ¿Cuántos dicen: a la casa de Jehová iremos? Entonces es una alegría. Dijo David, decía: yo me alegré. Pero dígale usted a su esposa: vamos al culto. Quiero. Dígale a su esposo: vamos, ella no quiere. Dígale a su familiar: vamos a la iglesia, ella no quiere. Siempre dicen así porque no saben el gozo. Hermano, yo me gozo venir a la iglesia. Yo no sé si usted se goza también, pero venir a la iglesia es algo hermoso, hermano. Es algo precioso. Nos deleitamos en la presencia. ¿Cuántos se deleitan, hermano, de venir a la casa de Dios? ¿Cuántos creen que es una alegría? Es una verdadera alegría estar en la casa del Señor. Amén, hermano. Entonces, por eso le decía yo que el valor de un alma es incalculable. Amén, hermanos. No tiene precio. Ahora voy a cerrar la Biblia. No he terminado. Solo le quiero decir algo: que cuando nosotros viéramos a la gente, no miremos el cuerpo de esa persona, miremos el alma de esa persona. Fíjese que yo recién convertido al cristianismo, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando recién me convertí, cuando yo llegué a la iglesia, yo no llegué a buscar a Dios. Yo llegué a ver si había muchachas bonitas a la iglesia. Yo tenía 19 años. Yo no venía buscando a Dios, yo venía buscando las muchachas. Y yo me llegué y me senté bien tranquilo, y había muchas, hermanas. Muchas. Yo decía: ay, y la otra que está allá, la güerita que está allá, uy, la dientuda, la otra, y todo eso, hermano. Y era un deleite. Pero escúcheme, uno viene buscando eso y lo que termina encontrando es a Dios. Yo vine buscando dólares a Estados Unidos y ¿sabe qué encontré? a Cristo Jesús, hermano. Tus pensamientos no son los míos, dijo el Señor. Cuando le digan a usted, y hay muchachas bonitas, sí, hombre, están preciosas. Tú vente, ya vas a ver qué chulada de mocosas la que te vas a encontrar allá. Y él viene buscando mocosas, hermano. Y cuando ¡pam! La palabra tiene poder. La palabra es como martillo que quebranta la roca. Escucha, hermano. Y yo llegué buscando muchachas. Y sí, estaba yo feliz allá. Mire, y había una. Y yo estaba con mi esposa a la par, fíjese, hermano. Yo me casé a los 16 años, no le estoy dando ideas, pero es la verdad. Yo a los 16 me casé y a los 19 llegué a la iglesia y empecé a buscar. Y había una que allá en Honduras decimos que me paraba bola. O sea, que me ponía atención. Y yo va de hacerle. Y era hija de un ministro, hermano. Se llamaba Andrés, el hermano. Y escúcheme, yo voy a hacerle ojitos y la muchacha también. Y ahí estaba yo. Cuando el predicador, no era ni el pastor ese día, sino que se bajó el predicador y empezó a decir. Él no sabía, era una multitud, hermano. Mi modo que le esté viendo los ojos a todo el mundo a ver quién está haciendo ojitos o algo. Y que se baja y solo pasó a la par mía. Y solo dijo estas palabras así, como que me había visto. Dijo, ¿por qué miras a las muchachas como el lobo mira a la presa? ¿Por qué miras a la muchacha con esos ojos en vez de verla con ojos como Cristo mira a las almas perdidas? Tienes que verlas con ojos de amor y misericordia en vez de verla como el lobo mira a la presa. Muchos miramos a la muchacha como el lobo mira a la presa, pero Dios quiere que mires como Él miraba a las multitudes, como ovejas que no tenían pastor, como almas necesitadas. ¿Sabe? Una ocasión, hermano, Pablo el apóstol dijo, ¿de qué me sirve que granjee el mundo si voy a perder mi alma? ¿De qué te sirve, amados hermanos, que tengas tanto aquí en la tierra y por obtener más y más y más y más y quieres más, estás descuidando el alma? Vas a perder tu alma por ganar dólares. Es bueno, no estoy diciendo que deje de trabajar, pero que su enfoque no sea el trabajo, sino que sea su alma. Mire, no se preocupe tanto por las almas de afuera, preocúpese por la suya. Mire usted, hermano, no gana la de afuera, bueno, no gana la suya, mucho menos la de afuera. No le preocupa su alma, mucho menos la de afuera. Hay hermanos que uno les dice, hermano, vamos a evangelizar. Hermano, no está viendo que ni al culto vengo. Eso quiere decir que no me importa mi alma. ¿Usted cree que me van a importar las de afuera? Tradúzcalo. Hermano, vamos a evangelizar. Mire, vamos a hacer unos tratados. Ayer les decía y ponían la cara así. Mire, traducido eso significa estas palabras. Ay, hermano, usted no está viendo que yo ni al culto vengo. ¿Usted cree que mi alma me importa a mí, hermano, si yo ni al culto vengo? Ahora usted cree que me van a importar esas de allá afuera si la mía no me importa ni la de mis hijos. Eso es traducido. Hermano, si tú supieras el valor de tu alma, no vivieras como estás viviendo. Y si tú supieras lo que a Dios le interesan esas almas, tanto le interesa, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, no está diciendo a la iglesia, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda su alma en el fuego, sino que tenga vida eterna. Dejó su trono de gloria, se humilló y tomó forma de hombre, murió en una cruz como el peor de los pecadores, todo porque su alma fuera salva. Fíjese, hermano, todo porque su alma fuera salva. O sea, ¿le interesará el alma a Dios, hermano? Y ahora tanto le interesa que vino Dios y dijo, voy a sacar a este pecador, lo voy a limpiar con mi sangre, lo voy a transformar, lo voy a hacer una nueva criatura. Voy a poner en mí mi espíritu, lo llenaré de sabiduría para que vaya y predique mi palabra y las almas no se pierdan. ¿Para qué Dios te salvó a ti? Ay, es que Dios me salvó para que fuera la iglesia el poder del Nazareno. No, hermano, Dios te salvó para que prediques la palabra. Cuando Dios te mande o te mande a llamar y te pida cuentas, no te va a pedir cuentas cuántos días viniste al culto. No te va a pedir cuentas si le compraste ropa nueva o comida a la familia. lo que Dios te va a preguntar es: ¿qué hiciste con las almas que se estaban perdiendo? ¿Les predicaste? ¿Les hablaste? ¿Les testificaste? ¿Les dijiste que yo, que el alma del Padre es mía y el alma del Hijo es mío, y toda alma que pecare, esa morirá? Mira, hermano, a Dios le duele todos los testimonios que usted oiga de gente que ha ido al infierno. Salen diciendo que Jesús miraba y le dolía ver a esa alma en el infierno. Y decía: qué barbaridad, esa alma se está perdiendo. Y yo puse al hermano, ponga su nombre, a que trabajara a la par de él para que le hablara, y se perdió. ¡Qué lástima! ¿Por qué este hermano no hace su trabajo? Si se lo puse a la par, trabajaban a la par por años y no le hablaba de mí, no le testificaba. Amados hermanos, es importante el evangelismo. Es importante predicar a Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Sí, hace unos días yo decía en mi mente estas palabras: voy a esperar hasta que pase el frío para empezar a evangelizar duro. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Las almas también se pierden en el frío. No, pero es que queremos, Señor, hasta que nosotros estemos bien y nos sintamos bien. Y cuando yo esté bien y me sienta bien, entonces voy a poder ir a hacer tu trabajo. Pero por mí, ahorita no estoy bien yo, Señor. Fíjese, hermano, y las almas es la prioridad. ¿Cuántos dicen que las almas es la prioridad, hermano? La prioridad no es tener aire acondicionado en la iglesia. La prioridad no es tener calentón en la iglesia. La prioridad no es tener asientos de lujo en la iglesia. La prioridad son las almas. Las almas que se pierden, hermano. Cada vez que se pierde una alma, hermanos, por tu culpa. ¿Por qué por mi culpa? Pues te la puso Dios enfrente y no le hablaste. ¿De quién fue la culpa que se perdiera? Si Dios te la puso enfrente. Mira, esta iglesia debería estar a reventar, porque nosotros evangelizamos, predicamos, ganamos almas. Pero pasan los años, hermano, y hasta los poquitos que hay, de vez en cuando se están yendo o se van. Prefieren, hermano, fíjese qué tremendo. No. Desde hoy Dios quiere que pongamos atención a las almas. Yo no sé si usted me entiende lo que le digo, pero esta es una prioridad: las almas. Las almas, tú tienes que hacer lo que sea para que un alma no se pierda. Amén, hermanos. Lo que sea. Dios hizo, hasta su vida dio. En la Biblia dice, con esto me voy a despedir, de que un mercader buscaba perlas preciosas y encontró una. Dice que fue y vendió todo lo que tenía y la trajo para comprarla y la adquirió. O sea, con esto lo que quiso decir, traducido al espiritual, está hablando de esa perla preciosa. No era un pedazo de, a Dios qué le importa una perla si allá en las calles son de perlas, hermano. Las calles, mire, son de cristal. Un día le voy a hablar acerca del cielo. Fíjese, hermano, que he descubierto tantas cosas que hay en el cielo y yo no lo sabía. Yo solo pensaba, como dice, calles de oro, mar de cristal. Creía que era, eso era todo. Y he descubierto tantas cosas que hay en el cielo, que la Biblia dice, que cuando la leamos usted va a tener los ojos cuadraditos, hermano. Va a decir: Dios mío, ¿y esto por qué no lo habían dicho nadie? Pero es que hay que leer la palabra. Amén, hermanos. Voy a terminar con esto. Termino con esto. Mire, usted tiene que aprenderse dos escrituras de memoria. De memoria. No que cuando usted quiera estudiarlas, desde hoy las tiene que empezar a estudiar. Todos sabemos qué dice Romanos 3:23. Todos sabemos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No quiere decir que porque usted lo dijo yo no me lo sabía. Yo sabía: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escuche bien. Ese versículo tiene que estar en su mente día y noche, porque ese es el versículo clave que es para evangelizar. Por cuanto todos pecaron. Hay gente que dice: no, yo no peco, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo no masco chicle, yo no bailo pegado, yo no hago nada de eso. Mire, hermano, por cuanto todos, ahí dice todos, hasta me incluye a mí, hermano, y a usted también, todos pecaron y están destituidos, como quien dice, apartados completamente. Leámoslo, leámoslo. Amén, hermanos, porque se lo va a aprender. Romanos 3:23. Ya le voy a terminar. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos quiere decir eliminados completamente. Están fuera de la gloria de Dios. No tienen parte con Dios, porque el pecado aparta, fíjese bien, las bendiciones. Dios te quiere bendecir a ti, mucho te quiere bendecir, pero cuando llega a tu casa te mira pecando. Fíjese, hermano. Y Dios, hermano, ve eso y dice: mira, yo que le traía bendición, pero mira lo que está haciendo, viendo novela. Mira lo que está haciendo, echándose los partidos, las películas y todo eso, en vez de estar en mi casa, en vez de estar alabando. Vámonos con los regalos, se va. Ahora, otro de los de las escrituras que te tienes que aprender es Romanos 6:23. Lo único que le tienes que aumentar es un 3. Amén, hermanos. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte. Amén, hermano. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga, porque la paga del pecado es la muerte. El que peca, hermano, la paga, la recompensa de ese pecado es la muerte. Y después dice: mas la dádiva de Dios. Dádiva significa regalo. Amén, hermanos. ¿Qué es la dádiva? Un regalo que no lo merecíamos. Mas sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva es un regalo. Escuche bien lo que le voy a decir, hermano. El alma es eterna. Amén, hermanos. El alma es eterna. Diga conmigo: mi alma es eterna. Diga conmigo: mi alma es eterna. Hermano, ya te diste cuenta de una cosa. Si tú no te vas con Cristo, ¿qué va a pasar con tu alma? Y es eterna. ¿Qué va a pasar? ¿Ya pensó eso un ratito, hermano? Mira, de aquí a 40 años, ¿dónde vas a estar tú? Usted dirá: ay, hermano, yo voy a estar vivo todavía. Bueno, pues de aquí a 50 entonces. ¿Dónde va a estar usted de aquí a, póngale, de aquí a 60 años, ¿dónde va a estar usted? Ya tiene 40. Más 60, 100, quién sabe que llegue a esa edad. Ahora escuche, ¿dónde va a estar usted de aquí a 60 años? Ay, hermano, pues por la fe voy a estar en el cielo. Qué bueno que piensa así, hermano. Ojalá que no deje de pensar de esa forma. Pero ¿qué tal si se va al infierno? Ahora, ¿qué pasaría? Una eternidad en el infierno separado de Dios, hermano. Imagínense, tormento eterno. Porque el alma es eterna. ¿Por qué el tormento es eterno? Porque quien va ahí son las almas, y las almas son eternas. Entonces el alma, escuche bien, lo más cercano a una alma, a una persona, que lo podríamos descubrir, que todo mundo sabe qué es un regalo. Un regalo, a alguien le dan un regalo. ¿Usted ha recibido alguna vez un regalo? ¿Quién ha recibido un regalo alguna vez? ¿Alguna vez en su vida? Levante la mano. ¿Cómo le llaman la cajita, verdad? Y si la caja es grande, hasta usted se alegra, porque la gran cajota dice: aquí viene algo grande y bueno. Así es uno, hermano, un regalo. Escuche, pero cuando usted agarra el regalo en su mano, usted no le importa la caja, hermano. Y se, esos que se la arreglan hasta con moño, chongo le dicen allá en otros países. Entonces le dicen moño. Ahora escuche esto: lo que hace usted, rompe la envoltura. La envoltura es el cuerpo, hermanos. Lo importante de un regalo no es la envoltura. La envoltura es lo de menos. Lo importante de un regalo es lo que viene adentro de la caja. Amén, hermanos. Es lo que viene adentro de la caja. El anillo de matrimonio, cuando se lo ponen a uno, el hombre hasta se hinca. ¿Me aceptas?, le dice a la mujer. Y le regala una cajita así, mire. La cajita en veces hasta es como, no sé, de tela, bien bonita, ¿verdad? Y la mujer agarra la cajita, hermano, e inmediatamente la abre. Y lo que saca el anillo, hasta le hace: ay, sí acepto. Le hace. ¿Por qué? Porque el regalo, ay. El anillo, por un anillo. Ahora fíjese lo importante que es el regalo, hermano. Y el regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es una alma. Denle ese aplauso al Señor, hermano. Póngase de pie. Póngase de pie. A mí me importan las almas. A mí me importan las almas. Vamos a orar ahí donde está. Cierre sus ojos. No se me vaya nadie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy en esta preciosa tarde, Padre, por tu bendita y preciosa palabra. Señor, hoy se ha predicado tu palabra, Señor. Hoy hemos hablado de la importancia de una alma, del valor de una alma. Señor, tú quieres que conozcamos y entendamos lo que significa el alma. Si nosotros supiéramos el valor del alma, no la descuidáramos como la estamos descuidando. Padre, abre los ojos de mis hermanos. Enséñales tú, Señor. Hazlos entender, Padre Santo. Ya que a mí no me entienden, ya que a mí no me entienden, porque si me entendieran, pusieran atención, Señor, y cambiaran su vida. Pero a ti te toca, Señor, hacerlos entender, Padre. A ti te toca, Señor, hablar a sus corazones, abrir sus oídos y su mente espiritual, que en veces se cierra de tal manera que de nada sirven las predicaciones. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Padre celestial. Necesitamos de que tú, Señor, nos abras el entendimiento y los ojos espirituales, para no ver a la gente como la miramos casualmente todos los días, sino que son almas que se están perdiendo, Padre. Si hay aquí alguien entre nosotros que no ha entregado su vida a usted, Señor Jesús, dale la oportunidad de entender que su alma se puede perder, que no somos para vivir eternamente en la tierra, Señor, sino que el cuerpo se deteriora. Aquí vamos de pasada, Señor. El alma es eterna, es así, vive para siempre. No queremos perder el alma. Yo no quiero perder mi alma. No quiero que mis hijos se pierdan, Señor. Por eso voy a hacer lo posible para que ellos te conozcan también, para que ellos tengan una experiencia contigo, para que ellos se acerquen a ti como yo me he acercado ante tu presencia, Padre. Si la gente supiera el valor de una alma, buscaran de ti, Señor, y no se te entretuvieran, Señor, con religiones, con cosas inventadas por hombres, Señor, cuando la verdadera salvación solamente está en Cristo Jesús.